Sección 80. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 11. Capítulo 10. Él me lo ha dicho. Alyosha contó al entrar que, hacía una hora escasa, María Kondrayevna fue a decirle que Smerdiakov se había ahorcado. Fui a retirar el servicio del té y me hallé a Smerdiakov colgado de un clavo de la pared. A preguntas de Alyosha había contestado que no avisó a la policía, sino que había corrido a él antes que a nadie. Estaba horrorizada y temblaba como una hoja. Los dos se dirigieron al tabuco y Smerdiakov seguía colgado. Encima de la mesa encontraron un papel escrito. Me quito la vida por mi propia voluntad y deseo para no tener que acusar a nadie. Dejó Alyosha aquella nota sobre la mesa y fue corriendo a avisar a la policía. Y desde allí he venido a verte, acabó Alyosha mirando intensamente a Iván, aunque no había apartado de él sus ojos como sorprendido de la rara expresión que notaba en su semblante. Hermano, le dijo de súbito, debes estar muy enfermo. Miras como si no entendieras nada de lo que te estoy diciendo. «Has hecho muy bien en venir», dijo Iván con aire caviloso y como si no hubiera oído la advertencia de Alyosha. Ya sabía que se había ahorcado. «¿Quién te lo ha dicho?» «No lo sé, pero lo sabía. Si él me lo ha dicho, me lo acaba de decir ahora». Iván permanecía en medio del cuarto con el mismo aire pensativo y mirando al suelo. «¿Quién es él?», preguntó maquinalmente Alyosha volviendo la vista por la habitación. «Ha huido». Iván levantó la cabeza y rió dulcemente. «Te tenía miedo, temía a una paloma como tú. Eres un querubín puro. Dimitri te llama querubín. Querubín, el arrebatado tronar del serafín». «¿Qué es un serafín? Quizá toda una constelación, pero ¿acaso esa constelación no es más que una molécula química? Hay una constelación del león y del sol. ¿No lo sabes?» «Siéntate, hermano», dijo Alyosha asustado. «Siéntate en el sofá, te lo ruego. Estás delirando. Apoya la cabeza en la almohada así. ¿Quieres una toalla mojada en la frente? Eso te haría bien». «Dame la toalla, está ahí en la silla. Acabo de tirarla». «No está aquí, pero no te inquietes. Ya sé dónde está. Aquí», dijo Alyosha sacando una toalla limpia de la cómoda que había en un rincón de la sala. Iván se la quedó mirando con extrañeza. Por un momento pareció que recordaba algo. «Calla», dijo incorporándose en el sofá. «Si hace una hora saqué esa misma toalla de ahí para empaparla en agua. La apliqué a mi cabeza y me la quité tirándola aquí. ¿Cómo está seca? Si no había otra». «¿Tú te has ceñido esta toalla a la cabeza?», preguntó Alyosha. «Sí, y con ella puesta me estuve paseando por el cuarto hace una hora. ¿Por qué están consumidas estas velas? ¿Qué hora es?». «Las 12». «No, no, no», se puso a gritar Iván, «no era un sueño. Él estaba aquí, se sentaba aquí en el sofá. Cuando tú llamaste a la ventana, le arrojé un vaso. Este. Espera un poco. La última vez estaba durmiendo, pero esto de ahora no ha sido un sueño, ha sucedido realmente. Ahora suelo tener sueños, Alyosha, pero no son sueños, sino realidades. Yo me paseaba, hablaba y oía, aunque estaba durmiendo, pero él se sentaba aquí, en este sofá. Es un solemne estúpido, Alyosha, un solemne estúpido». E Iván se echó a reír y a caminar por la habitación. «¿Quién es ese estúpido? ¿De quién hablas, hermano?», preguntó Alyosha ansiosamente. «Del diablo. Le ha dado por visitarme. Ha estado aquí 2 o 3 veces. Me reprende por el disgusto que dice que siento porque es un simple diablo y no Satanás con alas de fuego y apareciéndose entre truenos y centellas. Pero no es Satanás. Mentira. Es un embustero. Un embaucador. Es simplemente un diablo mísero y trivial. Hasta va a los baños. Si le quitases la ropa, seguramente verías que lleva cola, larga y lisa como la de un perro danés de media vara, casi negra. Alyosha, tienes frío, has estado en la nieve. ¿Quieres un poco de té? Ah, se ha enfriado. Le digo a la doméstica que encienda el samovar. C'est ne se pas mettre un chien dehors». Alyosha corrió a la palangana, mojó la toalla, persuadió a Iván a que se acostara y le envolvió la cabeza. Luego se sentó a su lado. «¿Qué me decías de Lisa?», preguntó Iván, que se mostraba muy efusivo. «La amo. Te he dicho alguna indecencia referente a ella, pero era mentira. La amo. Katia me da miedo. Mañana. Le temo más a ella que a nadie en lo porvenir. Mañana me despreciará y me pisoteará. Piensa que quiero perder a Mitia por celos. Sí, piensa esto, pero se equivoca. Mañana la cruz, pero no la horca. No, no me colgaré. ¿Sabes que nunca podría suicidarme, Alyosha? ¿Es por debilidad? Yo no soy un cobarde. ¿Es por amor a la vida? ¿Cómo he sabido que Smerdyakov se había ahorcado? Sí, él me lo dijo. ¿Pero tan convencido estás de que ha entrado aquí alguien?, preguntó Alyosha. Sí, y se ha sentado en este sofá. Tú lo hubieras ahuyentado, como que lo has ahuyentado cuando has llegado, ha desaparecido. Me place tu rostro, Alyosha. ¿Sabes que me place tu rostro? Y él es yo mismo, Alyosha, todo lo que tengo de humillante, de vil, de despreciable. Sí, soy un romántico. Él lo ha adivinado, pero es una patraña. Es un solemne estúpido, aunque mejor para él. Maneja la astucia con la ventaja de un zorro y sabe cómo irritarme. Me insulta diciendo que creo en él y de esta manera me obliga a escucharle. Me engaña como un niño. No obstante, me ha dicho muchas verdades que nunca me hubiese confesado a mí mismo. ¿Sabes, Alyosha?, añadió en tono serio y confidencial, que estaría contentísimo de ser él y no yo. Te ha fatigado, dijo Alyosha mirando a su hermano compasivamente. No ha cesado de atormentarme, muy cortésmente, ¿sabes? Muy cortésmente. La conciencia, ¿qué es la conciencia? Si yo mismo la he inventado para mi uso, ¿por qué me atormenta? Por hábito, por el hábito que ha contraído la humanidad durante 7000 años. Renunciemos pues a eso y seremos dioses. Él me lo ha dicho, él me lo ha dicho. ¿Y no tú? ¿No tú?, preguntó Alyosha sin poder contenerse, mirando a Iván serenamente. No pienses más en él, acaba para siempre y olvídalo. Deja que cargue él con todas las malas ideas que detestas y no volverá. Sí, pero es rencoroso, se burla de mí. No tiene vergüenza, Alyosha, dijo Iván temblando de ira. Es injusto conmigo, injusto cuanto puedas imaginar. Me calumnia con el mayor descaro. Oh, vas a realizar un acto de heroísmo, a confesarte asesino de tu padre, a declarar que el lacayo lo mató por instigación tuya. Hermano, interrumpió Alyosha. Modérate, no fuiste tú quien lo mató, eso no es verdad. Así lo dice él, él que lo sabe. Vas a realizar un acto de virtud heroica y no crees en la virtud. Eso es lo que te atormenta y exaspera, por eso te has vuelto tan vengativo. Eso dice él de mí y sabe muy bien lo que se dice. Eres tú quien dice eso, y no él, exclamó Alyosha con aflicción. Y lo dices porque la fiebre te hace delirar. No, ya sabe él lo que dice. Irás por orgullo, dice. Te presentarás y declararás. Yo lo maté. ¿Por qué os horroriza esta confesión? Os engañáis. Desprecio vuestra opinión. Desprecio vuestro horror. Y añade. Ya sabes cuánto te gusta que te admiren. Lo que tú quieres es oír. Es un criminal, un asesino, pero qué alma tan noble la suya. Se confiesa culpable por salvar a su hermano. Esto no es verdad, Alyosha. No deseo el elogio de la chusma vil, te lo juro. Esto es una mentira. Por eso le arrojé el vaso que le rompió su horrorosa cara, gritó Iván con ojos fulgurantes. Cálmate, hermano, cesa ya, le suplicó Alyosha. Si sabe cómo ha de hacerme sufrir. Es cruel, siguió Iván sin hacerle caso. Admitiendo que vayas por orgullo, aún te queda la confianza de que Smerdyakov sea condenado a Siberia y Mitia absuelto, mientras tú sales del paso con un castigo moral. ¿Entiendes?, rió, y la alabanza de mucha gente. Pero Smerdyakov se ha matado ahorcándose. ¿Quién, pues, dará fe a tu único testimonio? Y no obstante, irás de la misma manera, porque así lo has decidido. ¿Pero qué vas a hacer ahora? Es espantoso, Alyosha. No puedo soportar estas preguntas. ¿Quién se atreve a hablarme así? Hermano, atajó a Alyosha, que aterrorizado todavía no desconfiaba volver a Iván a la razón. ¿Cómo pudo hablarte del suicidio de Smerdyakov antes de mi venida si nadie lo sabía, ni tenía tiempo de enterarse? Me lo dijo, replicó Iván con seguridad, que no admitía dudas. Y si a eso vas, no me habló de otra cosa. Y harás muy bien si crees en la virtud, me dijo. No importa que no te crean, pues vas por principios. Mas tú, que estás hecho un puerco como Fedor Pavlovich, ¿para qué necesitas la virtud? ¿Para qué quieres ir intrigando si ha de ser inútil tu sacrificio? Oh, ¿cómo te calientan los sesos para saber por qué vas? ¿Y has podido decidirte? No, no estás decidido. Aún te pasas la noche reflexionando si vas o no vas. Pero irás, tú sabes que irás. Sabes que cualquier decisión que tomes no dependerá de ti. Irás porque no te atreverás a quedarte en casa. ¿Por qué no te atreverás? Adivínalo tú. Es un enigma para ti. Se levantó y desapareció. Salía él cuando tú entrabas. Me llamó cobarde, Alyosha. Le mot de enigme. Es que soy un cobarde. Un águila como tú no se cierne en las alturas. También dijo esto, él. Y Smerdyakov dijo lo mismo. Hay que matarlo. Katia me desprecia hace un mes que lo estoy viendo. Hasta Lisa me despreciará. Irás a recibir elogios. Es una mentira infame. Y tú también me desprecias, Alyosha. Estoy a punto de odiarte otra vez. También odio al monstruo. Odio al monstruo. No quiero salvarlo. Que vaya a Siberia. Se le ha metido en la cabeza cantar un himno. Oh, mañana iré y les escupiré en el rostro. Se levantó bruscamente, tiró la toalla y se puso a dar zancadas por la habitación. Alyosha recordó sus palabras. Me parece que duermo despierto. Ando, hablo, veo, pero duermo. Le pareció que se hallaba ahora en aquel estado y no quiso abandonarlo. Tuvo la idea de ir a llamar a un médico y no se atrevió a dejarlo solo, pues no podía confiar a nadie en su custodia. Poco a poco Iván fue cayendo en un estado completo de inconsciencia. Continuó hablando, hablando sin cesar, pero cada vez con más incoherencia y articulando con gran dificultad. Repentinamente se tambaleó y hubiera caído si Alyosha no lo hubiese amparado. Iván se dejó conducir a la cama por su hermano, que lo desnudó de cualquier manera y lo acostó. Durante 2 horas lo estuvo velando. El enfermo dormía profundamente, sin moverse, respirando dulce y acompasado. Alyosha cogió una almohada y se echó vestido en el sofá. Antes de dormir se rezó por Mitya y por Iván, cuya enfermedad empezaba a comprender. La angustia de una orgullosa determinación, el estruendoso clamor de la conciencia. Dios en quien no creía y la verdad dominando un corazón que no quería someterse. Sí, el pensamiento revoloteaba sobre la frente de Alyosha. Habiendo muerto Smerdyakov, nadie creerá en la declaración de Iván, pero él comparecerá a declarar. Los labios de Alyosha se entreabrieron en una sonrisa. Dios vencerá, pensó. O Iván se levantará en la luz de la verdad o sucumbirá en el odio, vengando en sí mismo y en todos el servicio prestado a una causa en que no creía, añadió amargamente volviendo a orar por Iván. Fin de la sección 80.